Con amigos y maestros, a los que vas a querer cada día un poco más. Con pinceles y colores, un arco iris vas a inventar, y entre tus garabatos las letras aparecerán. Como un equilibrista, mil piruetas vas a hacer para mostrarnos a todos que nunca paras de crecer. Y tu mundo irá cambiando, pero siempre llevarás el calor de los mimitos de mamá y de papá. En Pipoca inventamos letras y garabatos. En Pipoca se asoman piruetas y abrazos. En Pipoca descubriste juegos y canciones. Pipoca te regala sueños de colores. Pero cada mediodía, después de decir chau chau, será hermoso encontrarte en un abrazo una vez más. Ver que te vas caminando de la mano de mamá, y sentir que hasta mañana no hace falta nada más. En Pipoca inventamos letras y garabatos. En Pipoca se asoma